quiero yo vivir en esta vida. De la forma que viviste, mi Señor, como anhelo yo tener esa ternura que tenías, mi Jesús, en tu andar. Ayudar a todo aquel que necesita, y al caído levantarlo como tú. Ayudar a todo aquel que necesita, y al caído levantarlo como tú. Yo quisiera amar y perdonar de la forma que hiciste, mi Señor, cuando estabas por la cuesta del Calvario. Perdonabas a este mundo con amor, cuando estabas por la cuesta del Calvario. Perdonabas a este mundo con amor. Y aprender de tu vida, mi Señor, ser hallado siempre fiel, Jesús, quisiera, como fuiste en este mundo, tu Señor. Yo quisiera bendecir a mis hermanos de la forma que lo hiciste, mi Señor. Yo quisiera bendecir a mis hermanos de la forma que lo hiciste, mi Señor. Yo quisiera amar y perdonar de la forma que lo hiciste, mi Jesús, cuando estabas por la cuesta del Calvario. Perdonabas este mundo con amor, cuando estabas por la cuesta.